Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes ventoso y caluroso con 21 grados y medio de temperatura. No guardéis los abrigos, que ya habéis escuchado a Vicente Bordonado. El domingo hay que volver a sacarlos. A través del 101.4 os hablamos en la sintonía del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Aquí empezamos en esta edición de viernes Elche en punta con mucho que contaros. Tras ganar en Bilbao, el Elche buscará mañana enlazar en Los Cármenes por primera vez esta temporada dos victorias consecutivas. Por cierto que los andaluces llevan 16 partidos sin ganar y una profunda remodelación de su plantilla con cambio de entrenador y 5 fichajes en el mercado de invierno, algo que el Elche no va a poder hacer. La plantilla parte a las 2:30 en autocar rumbo a Granada. Escribá se lleva 16 jugadores profesionales más 2 del filial, Samu y Fragapane. Rodríguez solo ha realizado el entrenamiento de hoy tras disputar la Copa de África con Cabo Verde, pero está bien, según dijo el técnico. Recordamos las bajas de Jonatas, Faisal y Cisma, además de Mosquera, serán cubiertas en el 11 titular por Cristian Herrera, Coro y Albacar. Esta noche se cierra el mercado invernal y no habrá fichajes. Escriba ha confirmado que no los va a ver porque se lo ha comunicado así el presidente, que según Escriba la semana próxima dará explicaciones. Muchas va a tener que dar con todo lo que tiene encima. El préstamo, los no fichajes. Fran Escriba reconoce que tendrá mucho mérito si al final se consigue la permanencia y presume de director deportivo y secretario técnico. Su trabajo se ha visto capado. Fran Escriba. Bueno, a mí el presidente me ha confirmado esta mañana que no va a haber incorporaciones, igual que yo dije aquí, porque es lo que me había trasladado, que dejaba una puerta abierta a que pudiera haber algún movimiento. Esta mañana ha venido y me ha confirmado que en efecto que no se va a firmar a nadie. Bueno, él me ha dicho que la semana que viene va a dar una explicación de todo lo que, de todas las gestiones que se han hecho y de por qué se ha llegado a esta situación, así que esperaré a que el presidente de, lógicamente, a rueda de prensa y explique a todos los socios y a nosotros también el por qué no se ha podido firmar a nadie y el por qué de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses. ¿Él verdaderamente pensaba que al final iba a tener refuerzos? No, ya no era cuestión de creer o no. Yo pensaba que no íbamos a poder reforzarnos, sinceramente. Pero no por creer o dejar de creer en alguien, sino porque veía la dificultad, veía que teníamos denuncias presentadas, que eso nos bloquea, que había una suspensión cautelar, por lo que se ve, para que no el Elche no pudiera firmar. Veía tanto impedimento que veía difícil el que se arreglara. Pero ya digo que no era cuestión de creer o no. A mí se me dijo que había una pequeña puerta abierta a poder firmar a gente. Hoy me han confirmado que no se va a firmar a nadie. Lógicamente, con lo poco que quedaba ya pensaba que no, pero es que además ahora ya puedo decir que me lo han confirmado. ¿Y qué se siente? ¿Cómo se siente él? A ver si lo podemos parar ahí. Le preguntábamos si se sentía frustrado, si se sentía decepcionado, engañado. Yo creo que no sabemos todo lo que pasó en verano. Creo que tú has dicho que sabemos lo que pasó en verano. Yo no sabemos lo que pasó en verano. Por eso creo, y así me lo ha confirmado él, que la semana que viene se darán explicaciones aquí. Creo que si el presidente comparece, creo que es a él a quien debes preguntar todo lo que pasó. Y creo que debes, la explicación o las preguntas tendrán que ser para él en este sentido, de qué pasó en verano para que el proyecto quedara a mitad y qué ha pasado ahora con todo lo que se está hablando, desde un préstamo, desde fondos, desde lo que sea, el mercado de invierno. Creo que es una oportunidad estupenda para que vosotros preguntéis y para que desde el club se dejen las cosas definitivamente claras. Yo ya no es ni excepción o no, yo lo he dicho siempre, estoy muy contento con mis jugadores, me gusta mucho mi plantilla, pero siempre me he quejado de lo mismo, que iba a ser muy corta porque sabía por experiencia que iban a ocurrir cosas que por desgracia están ocurriendo, lesiones, sanciones y demás. Me equivoco en muchas cosas, pero en esa sabía por desgracia que no me iba a equivocar, pero no es ni decepción ni nada, simplemente yo alerté de lo que iba a ocurrir y por desgracia está ocurriendo. Pues sin duda es lamentable y muy decepcionante que tras 5 meses el Consejo de Administración haya sido incapaz de darle a su entrenador más armas para poder competir. Que si se hubiera firmado 1, 2, 3, 4, hubiéramos mejorado el rendimiento, no lo sabremos nunca. Pero esa ya no es la cuestión. El Granada se ha reforzado con 5 y puede que le salga bien o mal. Puede que sí o puede que no. Al Betis el año pasado le salió fatal y al final descendió. No te garantiza el reforzarte en el mercado de invierno el éxito, pero te da alternativas, te da armas, te da competencia para que jugadores como Damián, que no tienen competencia, no se duerman, para que todo el mundo pueda meter la pierna, para que nadie vaya relajado pensando es que si meto pierna me lesiono y no hay efectivos para el próximo partido. Es que es muy negativo el no haberse reforzado, sobre todo cuando tienes una plantilla tan corta, que no lo digo yo, que también lo digo, y con letras mayúsculas. Solo hay que ver las convocatorias de los últimos partidos, 16 profesionales, y porque Cabo Verde ha sido eliminada, que lo dice el entrenador. Y entonces, ¿para qué traes a Víctor Horta, bombo y platillo? Hay que profesionalizar el club, secretaría técnica, Emilio Rodríguez, lo traes del Zenit de San Petersburgo. ¿Para hacer qué tipo de plantilla? Si cuando va a poner la guinda en agosto no le puedes dar posibilidades, le traes a un jugador en paro en el mes de octubre con la vergüenza de que no lo puedes ni siquiera inscribir 3 meses después y ahora sigues sin poderle darle a tu entrenador efectivos. O sea, es que si el equipo se mantiene en primera división va a tener un mérito extraordinario por parte del cuerpo técnico y de esta plantilla. Consejo de Administración ha sido incapaz de dotar a su propia plantilla de armas suficientes, al menos en teoría, para luchar con los demás que sí se están reforzando. Luego, insisto, esa es otra cuestión, si se han reforzado bien o no, pero al menos armas para intentar mejorar lo que tienes. Por no hablar de lo del famoso préstamo. Todo se ha fiado a un préstamo fantasma, supuesto. Y en este caso, un presunto préstamo que es, a día de hoy, 80 días después de anunciado por el presidente, una estafa, que ya se están pensando hasta denunciarlo. Es una pena. Ojo, esto no es el fin del mundo, porque la plantilla actual ha demostrado, a pesar de ser corta, a pesar de estar desequilibrada y no completada, de que tiene argumentos para mantenerse en permanencia. Lo ha demostrado y hoy por hoy está en permanencia. Pero es una pena no haberla dotado de los jugadores, pues fíjense, Cañas, Rubén Pérez, Robert Ibáñez, que ahora están en otros equipos y que en el Elche seguro que mejorarían, al menos en teoría, o como mínimo metería competencia a los que están. Pero bueno, es lo que hay y dicho esto, hay que darle todo el apoyo a este cuerpo técnico, a esta plantilla y yo diría también a esta dirección deportiva. Porque ese será otro tema y dedicaremos, pues si hace falta, una tertulia solo a la dirección deportiva. ¿Hasta qué punto ellos son culpables o no de lo que hay? Pues mira, para mí, Víctor Horta ha acertado en el más del 50% de los fichajes que ha hecho. Solo ha podido hacer 8. Si estamos de acuerdo en que Jonatas ha sido un gran fichaje, que Víctor Rodríguez, que Faisal y Mosquera, solo estos 4, han sido aciertos, ya tienes más del 50%. Y ahora hay que ver en la segunda parte del campeonato si termina de explotar Pasalic, si termina de explotar Titon. En definitiva, el problema claro que no es la dirección deportiva, pero ¿qué estará pensando Víctor Horta? ¿Para qué me metí yo en este lío? Con lo bien que estaba en Rusia con el frío, o en Hamburgo que podría estar. Es un auténtico despropósito. Pero tiempo tendremos para hablar. Ahora hay que hablar ya del partido. De todas formas, a Fran Escriba también se le preguntaban por muchas cuestiones. Quiero terminar con este tema para luego hablar del partido, aunque por desgracia parece mentira que estemos en primera y hablemos un 10% de fútbol y de los partidos y un 90% de cuestiones extradeportivas. Aunque esto de los fichajes es del capítulo deportivo, pero por desgracia de lo menos positivo para la entidad. Lógicamente se le preguntaba a Víctor Horta, no, a Fran Escriba, ya es que me bailan los nombres con tanta historia, a Fran Escriba por Mudingalli, que claro, el pobre hombre después de 3 meses lo has puesto en forma. Y el tío, ¿ahora qué? Por cierto, el técnico al menos ha dejado entrever que tiene esperanzas de que todavía pueda jugar. De hecho, lo he dicho porque decía sobre Mudingalli que una semana más no le importaría esperar a Mudingalli. Si hoy se cierra el plazo, ¿para qué va a esperar una semana más? Porque puede haber alguna triquiñuela, algún argumento legal, algo para intentar que juegue. Como no dan explicaciones, pues no lo sabemos. Pero se le preguntaba a Fran Escribá por la situación en la que queda Gaby Mudingalli. No sé lo que le han dicho a él. No sé la situación de Gaby, entiendo que es la misma, jugador sin contrato. Bueno, pues a lo mejor se puede, una vez acá en el mercado, se podrá hacer algún tipo de gestión, pero lo desconozco. Lo desconocía, no quería mojarse mucho, pero se le seguía preguntando por Mudingalli. Yo no he hablado nada estos días, ya hablé en su momento. Él estaba dispuesto a esperar al final del club, le comunicó la situación y estaba dispuesto a esperar a final de mercado para ver si su situación, una vez fuera del mercado, donde no podíamos firmar a nadie, pues le arreglaron su situación. Entiendo que en los próximos días, en el momento que acabe el mercado, esta semana que viene, serán gestiones para ver si al ser jugador sin contrato, pues tiene opciones a firmar. Donde tanto ha aguantado, entiendo que una semana más no le va a importar esperar. Él, por el camino, lo bueno es que se ha puesto bien, que está con muchas ganas y que, ya lo dije, que ha sido un ejemplo desde el primer día en cuanto a alegría y en cuanto a sumar en este vestuario, y la verdad es que tenemos muchas ganas de que sea uno más a todos los efectos. Bueno, pues ha dejado caer esa frase. Sí. Una semana más no le importará esperar. Es que hay opciones para que espere una semana más, es que se va a denunciar su contrato ante la justicia para intentar, como en el asunto Pedro León del Getafe, que pueda jugar. Bueno, pues insisto, como nadie en el club da una sola explicación, pues nos quedaremos con esa frase que ha dejado el entrenador entrever la posibilidad de que pudiera al final estar o tener una mínima posibilidad. Yo la doy por descartada, viendo las gestiones que se han hecho en el club. Si es que se ha hecho alguna, yo ahora mismo la doy por descartada, y son los que son y están los que están. Y con estos 20 son con los que tenemos que tirar para adelante junto con el cuerpo técnico para intentar conseguir esa salvación. Que lo he dicho ya varias veces, si tiene mérito el que haya terminado la primera vuelta en permanencia, no te digo nada si al final el equipo se salva con los refuerzos que están haciendo los rivales. Que eso no garantiza nada, pero desde luego a priori es una importante ayuda. Y si no, que se lo digan al Granada, que ha firmado pues todo lo que el Elche quería. Una pausita y seguimos. De productor de los Skoda Pibe Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Pibe Days, condiciones adicionales al Pibe en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Consulta en skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. El invierno sigue en Xtep, con las rebajas que te mereces. Diviértete comprando Xtep. Xtep, moda sport. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josef. ¡Vale! ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio, acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos. Vamos a escuchar al técnico del Elche, a Fran Escribá, también hablando sobre el partido de mañana. Partidazo importantísimo, el encuentro frente al Granada, porque la permanencia, sin duda, va a depender mucho de este tipo de partidos. Recordamos que la última vez que el Elche visitó los Cármenes fue la temporada pasada. Perdió por 1-0 con gol de Brahimi tras aquel fatal resbalón de Damián al ir a sacar una falta. El Elche no conoce la victoria en el actual feudo del Granada, el nuevo Los Cármenes, inaugurado en 1995. Son 3 empates y 1 derrota lo que ha cosechado allí. En primera división, el Elche ha visitado al Granada en 10 ocasiones, con un balance de 3 empates y 7 derrotas. Y recordamos que la única victoria que consiguió en Granada en la historia fue el famoso gol de Robi, pero fue en el antiguo Los Cármenes en el año 88. Aquel gol que supuso el ascenso virtual a primera división. Reconocía el técnico que tiene 16 disponibles, que incluye a Samu y a Fragapane. La plantilla parte en autocar a las 2:30 desde el Hotel Milenio. Rodríguez ha dicho que ha llegado bien, ha hecho un solo entrenamiento, el de esta mañana, aunque algo cansado, reconocía el técnico por el viaje, que Edu Albacar está bien y que si se lleva 18 y no 19 es porque todos están bien. Le preguntaban si lo de mañana es una final. Bueno, sí, es un tópico, ¿no? Lo de las finales siempre es un tópico, pero sabemos la importancia del partido. Cuando empiezas a jugar con rivales que ahora mismo están ahí contigo y que a final de temporada puede también estar o no, cualquier resultado, el Golaveras el año pasado fue importante para varios equipos, incluidos nosotros, pues claro que es importante ganar, les gana cualquiera de los dos equipos que gane, tiene ganado el Golaveras al rival. En el caso nuestro sería una distancia, por supuesto, no decisiva, ni mucho menos a estas alturas, pero sí que reforzaría un poco la mejora del equipo en el último mes. Bueno, pues vamos sabiendo la importancia de que si todos los partidos son muy importantes, uno tiene la sensación de que hay ciertos partidos que todavía son un poco más, ¿no? Y este es uno de ellos. ¿Espera un Granada muy cambiado con la presencia del nuevo técnico Abel Resinos? Sí, ha manejado, es verdad que lleva un partido solo y tampoco lleva, seguro que no habrá podido introducir todo lo que quiere, pero sí que se ven conceptos distintos en algunas cosas. Un equipo que parece que va a querer más el balón, que va a querer jugar más, a tener un poquito más de posicional y bueno, y que además ha reforzado muy bien. Estamos hablando que han reforzado, creo que ya con 6 jugadores, con mucha velocidad, jugadores muy interesantes y también mediocentros, como es el caso de Rubén. Me refiero a que un equipo que se ha reforzado muy bien y que lógicamente va a mejorar en esta segunda vuelta. Yo lo espero muy intenso. Primero porque lo que hablamos, primer partido con los refuerzos, más el nuevo entrenador en casa, vienen de empatar un partido complicado en Coruña. Entiendo que cuando estás así, aunque estés mal como les pasa a ellos o como nos pasa a nosotros, pues se ilusiona de nuevo todo el mundo y bueno, y una de las primeras que siempre pedimos los entrenadores, que estoy seguro que lo va a pedir Abel, es que el equipo salga con mucha intensidad desde el primer minuto para conectar con la gente, para intentar, pues eso, hacernos un partido muy complicado. Así que espero un partido de mucha intensidad por ambas partes y con una exigencia muy grande. Se le preguntaba si baja la calidad de su plantilla al ser tan corta, sobre todo pues en la intensidad de los entrenamientos, por el miedo a lesionarse, por la falta de competitividad, de que muchos saben que van a entrar en convocatoria sí o sí porque no hay más. Sí, pero eso, por desgracia, nos está pasando todo el año. A mí me gustaría, siempre lo he dicho, y es un jugador que está dando un buen rendimiento, pero me gustaría tener a Damián más apretado, que no tuviéramos todos la sensación de que Damián casi juega porque no hay otro. Juega porque se lo merece y lo está haciendo bien, pero que incluso, lógicamente, tienes que estar muy encima de ciertos jugadores porque podrían optar pues al verde, entre comillas, que es fácil jugar, o como dijo, creo que fue Mosquera el que lo dijo aquí, ¿no? Que fácil ir convocado, pues la sensación es que todo el mundo baje esa intensidad. Es cierto que nos obliga a, por un lado, apretarles mucho, pero por otro lado, con los pocos que somos, llega un momento en que tampoco puedes exigir más, no sea que nos quedemos con menos todavía. Un Granada que se ha reforzado bajo el punto de vista de Fran Escribá muy bien. Recordamos que es el colista con 15 puntos, a 2 del Elche, que es el que marca la zona de salvación. Si pierde el Granada, los franjiverdes habrían un hueco de 5 puntos más, Golaveras, con respecto a ellos. El Granada no gana en Liga desde la jornada 4, cuando lo hicieron en San Mamés. Son 16 partidos sin ganar el Granada. Esperemos que mañana no llegue el Elche y lo consigan. No perdieron ningún partido en las primeras cuatro jornadas, dos triunfos y dos empates, llegaron a meterse casi casi en Champions en el primer mes. Desde entonces, siete empates y nueve derrotas. En los Cármenes no ganan desde la jornada 1, cuando se impusieron al Deportivo La Coruña por 2-1. Y es que claro, si solo llevan dos victorias. Son el equipo menos goleador en casa de primera, pero también el noveno menos goleado. Llevan 13 goles a favor y 33 en contra. Es el equipo menos goleador de primera junto al Levante. Y su máximo realizador es el Arabi, con 3 goles. Es el Granada también el equipo de primera que ha utilizado a más futbolistas esta temporada. 29. Qué gozada, pensará Escrivá, tener 29 futbolistas para utilizar. Bueno, pues hablaba precisamente de lo bien que se ha reforzado el Granada, Fran Escrivá. Sí, sin ninguna duda. Además refuerzos de muy buen nivel. No se han reforzado con cualquier cosa. Es que tienen, a mí, todos los refuerzos del Granada en concreto, que son los que más me preocupan porque son los rivales mañana, todos me gustan. Me parecen todos excelentes jugadores. Y sí, uno ve que el Levante se está reforzando, que el Córdoba se refuerza, que el Depor se refuerza. Todo el mundo se refuerza, es lógico. Bueno, si nosotros no hemos podido, pues no hemos podido. Pues lo lleva con resignación y mordiéndose la lengua. Entrábamos en otros temas, por ejemplo, se le preguntaba si, habiendo conseguido la permanencia en la primera vuelta, habiendo terminado la primera vuelta en permanencia, si al final de la campaña consiguen mantenerse, si para él tendría doble mérito. Pues yo creo que sí, yo creo que va, que si lo conseguimos, y ya digo que nosotros, si hay alguien que confía en conseguir el objetivo, somos el cuerpo técnico y la plantilla, estoy convencido. Lo dicen ellos aquí, lo decimos dentro del vestuario y todos confiamos en que lo vamos a conseguir. Pero que va a tener mucho mérito, si lo conseguimos lo va a tener, sin ninguna duda. Yo lo dije, es el de los tres años, el primer año nadie me dijo nunca que había que ascender, lo conseguimos, pero no era el objetivo, era en todo caso meterse en promoción, lo conseguimos. El año pasado el objetivo era salvarse y lo conseguimos bastante bien. Sin ninguna duda, de los tres años el objetivo más difícil es este. Le preguntamos por cómo ve a Víctor Horta, teniendo en cuenta que el director deportivo tiene que también haberlo pasado estará pasando precisamente bien, no lo estará pasando, viendo que su trabajo no sirve para nada, por mucho que vea futbolistas, hable con ellos, cuente y prácticamente negocie para que se vengan para acá y luego al final todos se escapan. Pues Víctor, pues le pasa, pues lógico, yo presumo de director deportivo, creo que es una persona, es un gran profesional, que está muy preparado, que es trabajador, que está bien rodeado, porque o sea, aparte de Emilio Vega, la gente que ha configurado la Secretaría Técnica, tenemos una gran Secretaría Técnica por fin, y justo en el año en el que su trabajo se ha visto capado en muchas cosas. Bueno, pues entiendo que también será él el que tendrá, que si quiere él dar alguna explicación de por qué se ha dado esta situación, pero entiendo lógicamente que cuando una persona preparada y que tiene adelantados o avanzados muchísimos fichajes y luego no se pueden llevar a cabo, él hizo su trabajo, pero si no tiene opciones, pues no vamos a echarle la culpa de eso. Además me viene bien porque el otro día leo o dijeron que Víctor recriminó o echó a los jugadores, entró al vestuario a recriminar su falta de actitud, y justo Víctor Horta es lo contrario. Aparte es un gran profesional y tiene una gran relación no solo con el cuerpo técnico sino con la plantilla. No solo no entró a recriminar nada, sino que al revés, dio la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo, les dijo, y lo único punto en el que él estaba enfadado, como estábamos todos, no tenía nada que ver con los jugadores, y era porque el 0-1, para él, como para todos, había llegado a una situación ilegal. Pero en ningún momento recriminó a ningún jugador nada, y desde luego no fue expulsado, ni mucho menos del vestuario, tiene la puerta abierta, y de hecho está ahora en mi despacho. O sea, que el que diga lo contrario está mintiendo directamente. Pues ahí está esa defensa del trabajo de Víctor Horta por parte de Fran Escrivá. Y para terminar ya, escuchamos también sobre si tiene enemigos. Esto lo ha hablado él, o lo ha dicho, lo ha soltado muchas veces, o algunas, cuando se lo hemos preguntado. Enemigos no solo fuera, sino dentro del propio club. Y claro, enemigos dentro del propio club, ¿a quién se puede entender? Pues algún miembro del Consejo de Administración. Se le preguntaba si se ha puesto en entredicho su trabajo, el suyo, el de Escrivá y el de Horta, por gente de dentro. Nosotros estamos todo el día examinándonos. Prefiero que... Ah, bueno, yo estoy examinado desde el primer día. Y hay quien no me quiere aquí desde el primer día. pero no me preocupa lo más mínimo. A mí me preocupa el Elche hacerlo bien. El que me quiere mal desde el primer día me sigue queriendo mal, pero afortunadamente para mí me toca un pie. Quien no le quiere, ahí ya no le sacamos más. No, prefiero no decirlo. Bueno, hace bien, pero desde luego si el enemigo está en casa, pues mal vamos. Desde luego ahí queda esa frase. El que le quiere mal desde el primer día. Pero él, o mejor dicho a él, le toca un pie, como diciendo, bueno, me da exactamente igual. Desde luego no es el mejor caldo de cultivo, no es el ambiente más sano para trabajar, si tienes enemigos dentro. Habría que saber qué enemigo es y preguntarle a ese enemigo, o supuesto enemigo, a ver lo que piensa de esta situación. Pero bueno, es que cuando todo va mal, la verdad es que puedes poner el ventilador para el lado que lo pongas y sale todo el tufo. Es una pena que en primera división tengamos que dedicarle el 90% del tiempo a todas estas cuestiones, menos hablar de lo verdaderamente importante que es el partido de mañana. Bueno, pues mañana partidazo Granada-Elche desde las 7:30 aquí en la sintonía del 101.4. Pero es que el domingo hay otro, ni más ni menos que el derbi histórico, que el Hércules venga a visitar el Martínez Valero para jugar en Segunda B. No es la primera vez, ya sucedió hace décadas, y también sucedió en Segunda B, pero con el primer equipo, cuando ambos estaban en Segunda B. Lo llamativo de este caso es que es un derbi con el filial, Elche Ilicitano Hércules, domingo a las 5 en el Martínez Valero. Hoy Vicente Mir ha hecho un llamamiento para que los aficionados estén apoyando al equipo. Un Vicente Mir que, por otra parte, ha dicho que la mayor ventaja que le dan al Hércules es el campo, que beneficia al Hércules un campo así, que él hubiera preferido jugar en la ciudad deportiva. Pues en el 10 Iborra. Y eso sí, también ha dicho que tiene confianza en poder ganar al Hércules, porque algún día tiene que cambiar esa racha negativa. Bueno, pues el partido el domingo a las 5. En División de Honor, Elche-Torre Levante, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En Liga Nacional, Kelme-Valencia a las 4:30, mañana sábado en el Polideportivo Altavix. Y Elche-Betis-Florida, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. En Segunda División Femenina, Sporting Plaza Argel, Elche Club de Fútbol, el domingo a las 12 en Alicante. En Fútbol Sala, Segunda División Masculina, Elche Club de Fútbol Sala, Valdepeñas, mañana a las 5 en el Pabellón Esperanza Lag. En Segunda División Femenina, Villena, Elche Club de Fútbol Sala, domingo a las 12:30, en el Pabellón Municipal de Villena. Y en Tercera División Masculina, el Ibense recibe al Bimilenari, mañana sábado a las 6:30, en el Pabellón Municipal de Ibi. En Balomano, División de Honor Femenina, el Cañamelar de Valencia recibe al Elche Mustang, mañana a las 7:30 en el Pabellón Municipal Cabañal. Y en Primera Estatal Masculina, Levante Elche Club de Fútbol Balonmano, el domingo a las 12:30 en el Polideportivo Marni. Una pausita y entramos ya con la quiniela. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz, las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. ¡Ah! Un viernes más, aquí están ya todos los personajes que nos trae Carlos Gil. Arrancamos con José María García. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos otra semana más y ya va por la jornada número 21. Y ahí están los de Escribá, solo ante el peligro. Son pocos y cobardes, así que arriba esos valientes. Y sin más dilaciones, vamos a por esas casillas, a por esos himnos. Casilla número 1, Málaga-Valencia. Y casilla número 2, Sevilla-Español. Tenemos con nosotros... Hombre, tenemos a un periodista de tomo y lomo de prestigio, Tomás Guas. Buenas tardes. Buenas tardes, Chato. Hombre, estarás contento con tu español, ¿no? La verdad es que el español, oye, fíjate, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, eh? A principio de temporada, que caímos aquí en Elche. Sí, señor. Que nos ganasteis 2-1 con un auténtico delantero nato como el Jonatas. Nos metió 2 goles. Para que veas, y mira al español donde ha llegado. Lleva 4 victorias seguidas en la Liga y ayer a semifinales de la Copa, ¿eh? La verdad es que no los creemos, los pericos estamos a tope. Vaya, vaya, vaya, vaya marcha del cuadro perico, Tomás. Ahí está, bueno, casilla número 1, Málaga-Valencia, esto va a ser una X. Una X. Y casilla número 2, Sevilla-Español, esto va a ser un 2, va a ganar el español otra vez. Bueno, bueno, ¿cómo está el español hoy? Me voy hasta Vigo porque ahí está Nolito esperando todavía que... No sé si que el árbitro yo creo que pitó hace ya una semana. Nolito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasa al Celta que no gana un partido Berisso en la cuerda floja cuando empezaste en la Liga fenomenal? Pues la verdad es que estamos en una racha muy negativa. Estamos fastidiados porque esto no lo pensábamos nadie. Y eso cuando empezó la Liga, pues pensábamos que nosotros íbamos para arriba, para la UEFA, y ahora fíjate, bueno, estamos metidos, como nos descuidemos y nos gana el Córdoba, nos estamos metiendo en el lío. 2 meses sin ganar, ¿eh? La verdad es que son cosas pues, que no te las explicas. Pues hay que ganarle al Córdoba que nos hagáis un favor. Bueno, menos. Pues nosotros vamos a poner todo lo posible para ganarle al Córdoba, hace falta, ¿eh? Hace falta que despertéis ya. Bueno, pues vamos a ver, casilla 3, Almería-Getafe, esto le va a poner una X. Sí. Y la casilla 4, Celta-Córdoba, le ponemos un 1. Un 1, a ver si despierta el Celta. Tenemos ya a Torrente en los estudios del 101.4. Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estarás un poco fastidiado con el Atlético de Madrid, ¿no? Vamos, la verdad, el Atlético de Madrid, cuando tenía que dar el callo, se lo ha venido abajo todo el artesanado. Bueno, el callo no sé, pero el zapatazo al línea casi se lo da Arda Turán, ¿eh? Ese lo tengo yo adoctrinado. Sí, iba a decir que ese es de tu estilo, ¿eh? Claro que sí, coño. Yo le dije yo al turco, digo, si se te pasan contigo, enséñale los dientes, pero no la bota, coño. Que le enseñó los tacos. Vale. Es increíble, están los jugadores del Atlético de Madrid revolucionados. Es que el Simeone este, ¿qué les da? Ese Simeone ese, lo llevé yo un día, me lo llevé un día de juerga, tuvimos un dialecto, él y yo, ahí hablando, y le dije en la conversación, digo, Simeone, a los jugadores hay que meterles caña. ¿Y tú a dónde te llevas al Cholo? ¿A qué ambientes los hace vivir el Cholo? Me lo llevé a una mesa de tertulianos. Ya, y por debajo lo metí a mano. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vas al País Vasco, ¿no? Claro que voy a ir al País Vasco y te voy a decir una cosa. Me voy a ir vestido con el traje de la selección española. Bueno. Me voy a ir vestido con la selección española ahí al País Vasco a ver el Eibar Atlético de Madrid. Vamos a ganarle, ya verás. Vamos a ver si es verdad. Venga, casilla número 5, Eibar Atlético de Madrid, vamos a poner un 2. Un 2. Venga. Gracias, Torrente. Ya aparece por los estudios un legendario, un mito, David Vidal. Muy buenas. ¿Cómo está, mister? Estoy aquí a tope. Mire usted, lo que le voy a decir una cosa. A ver. Llevo hoy en día, estuve pescando porque fui a la reserva de Tabarca. ¿Sí? Sin que me viera nadie. Ya. Y he pillado un llobarro. De incógnito. Exactamente. ¿Un llobarro? Un llobarro. ¿Eso qué es? Eso es un pez grandísimo. ¿Ah, sí? Le metí un arpón que más de uno lo degustó. ¿Sí? Y estaba buenísimo, ya se lo digo yo. Un llobarro. Y luego le voy a decir otra cosa. A ver. He oído que el presidente no ha puesto lo que tenía que poner y no ha habido fichajes. Es cierto. Y yo le voy a decir una cosa. A los jugadores que no están solos. Pero luego quiero decirle a los aficionados, a la plantilla y al cuerpo técnico que sí están solos. Porque los han dejado abandonados. Pero ahora hay que luchar y hay que ir a muerte. Y hoy en Granada el Elche va a ir a ganar. Y hasta que le quede gasolina vamos a ir a muerte con el Elche. Te veo emocionado, mister. Claro que sí. Casilla 6, Granada Elche, un 2 como una casa. Un 2 como una casa. Gracias, David. Aparece. vez en nuestros estudios, Johan Cruyff, mito culé. Buenas tardes, Johan. Sí, buenas tardes. Parece que Luis Enrique ha encontrado ya el camino, la fórmula, ¿no? Sí, parece que lo ha encontrado. Pero ¿sabes por qué lo ha encontrado? Porque he hablado con usted. Ya sabía yo que iba a ser. Sabía yo que seguro que había tenido alguna charla o algo. Sí, es que esto es así, ¿no? Porque yo lo veía que iba un poco como pollo sin cabeza. Perdido. Exactamente. Y yo le dije, digo, ven aquí un momento. Digo, lo que tienes que hacer es que juegue uno en un sitio y juegue otro en otro. Y así me hizo caso. O sea, cada uno donde sabe. Exactamente, no. Luego, ¿qué le pasa a este de Luis Suárez? Este está un poco disquiciado. Sí. Entonces, este lo tiene que meter un poco más en vereda. En vereda. Exactamente. Y ahora te digo yo, este jugador al final despuntará. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Me hizo caso y sabe dónde tiene que ponerlo. O sea, que aquí el entrenador del Barça es Johan Cruyff. Sí, eso se aclaró. Esto lo sabía todo el mundo. Falta ser presidente también. Claro, si es como si lleven cuidado, eso me apunto yo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sigue 7? Sí. Barcelona-Villarreal 1-1. Sí. Y la que sigue 8, Levante-Athletic Club de Bilbao 1-X. Ahí está. Muy bien, Johan, hasta luego. Bueno, no podía faltar esta semana con el derbi del próximo domingo. Juan Carlos Ramírez, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué me va a contar? Pues nada, pues aquí le voy a contar una cosa, que voy para allá el domingo, ¿eh? Ya lo sé. Espero que me tengan preparado el sobrecico. ¿Cómo el sobrecico? Hombre, el sobrecico. El sobrecico marrón de los billetes. Pero si no hay billetes, si no han podido ni fichar. Pues calla, que me llamaron el otro día. ¿Ah, sí? Y me dijeron que me iban a pagar con giros, con bicicletas de esas. ¿Con giros? Y yo le dije que de eso nada. Eso de giros ya no existe. Pues por eso, me querían engañar, a mí no me engañan. Y luego me dicen que iban a pagar, pagaré a 180 días. ¿A 180 días? Digo, pues sí, hombre, querían hacer lo que yo hacía. Digo, no, de eso nada. Qué morro tiene el tío. De eso nada, yo lo tengo más claro que el agua, ¿eh? Bueno. Y, ¿han echado, no, usted ha destituido a Pacheta, ¿no? Ha puesto a un nuevo entrenador. Pues claro que lo tiré. Pues me pasó como dice aquí con Claudio, ¿usted se acuerda? Me acuerdo, contra el Hércules, precisamente. ¿Contra el Hércules? Pues por eso lo mismo. Antes de que hiciera el ridículo, digo, pues lo tiro. Bueno, ¿y el domingo contra el Ilicitano qué? Pues vamos a ganar. No, hombre, no, pero si usted tiene... Yo sé que su corazón es blanquiverde. Vamos, como los billetes de 100 euros. Así que mira que le voy a decir una cosa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que vamos para allá a tope, ¿eh? Déjese. Bueno, vamos a ver. La casilla número 9, Osasuna-Zaragoza, sí. 1-X. Y sí. La casilla 10, Valladolid-Lugo, 1-1. No se vaya muy lejos porque precisamente vamos a preguntarle... Aquí lo tengo por aquí, al secretario general del Elche Club de Fútbol, Antonio Rocamora, el hombre de los números. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. No se ha podido fichar. ¿Dónde está el préstamo? ¿Por dónde va ese préstamo? Mira, vamos ya a quitarnos la careta ya y te voy a decir la verdad. A ver. Mira, pues la verdad es que nos hemos visto desbordados. Sí. Nosotros pensábamos que lo podíamos solucionar, pero nos hemos visto desbordados. ¿Les han engañado? Prácticamente. Una estafa. Ha sido una estafa y ya veremos a ver por dónde salimos. Pues vaya papeleta, ¿eh? Yo la verdad es que quiero pedir perdón a toda la afición del Elche, pero no tenemos dinero. Ni perdón. Ni perdón. Ni tenéis dinero, ni tenéis perdón. Como Clint Eastwood. Desde luego. Estamos igual, así que bueno, pues esperemos que la plantilla que hay, los jugadores, saquen esto a flote, porque nosotros no podemos sacar nada. Ya. Más nos vale. Así que bueno, vamos a ver. La casilla 11, Mirandés Racing. Mira, como el Racing de Santander, esperemos que no acabemos. Esperemos que no. Le ponemos un 2. Un 2. Y luego Albacete-Tenerife le ponemos un 2. Gracias, señor Rocamora. Vamos a consultar con el señor Puyol, que este sabe bastante de números. Señor Puyol, buenas tardes. Buenas tardes. Me han dicho en su declaración en el juzgado que todo el follón viene por una herencia pequeña, nimia, que usted cobró de su padre solamente 140 millones de dólares. Sí, eso, una minucia. Una minucia. Exactamente, por 140 millones de dólares. Parece un título de una película. O sea, y por esa minucia la que le están armando a usted. Exactamente, yo prácticamente le dije al juez, digo, oiga, mire, si mi padre se fue al mercado yanqui y con puestos ambulantes vendiendo burguesas y perritos, ganó 140 millones de dólares, ¿qué quiere que le diga? Nos vamos a América todos, madre mía. Exactamente, y eso pues ahora estoy un poco acojonado. No, ya. Porque parece ser que vaya para adelante, ¿eh? Usted y su familia. Exactamente. No se libran ni los nietos. No se libra nadie. Bueno, vamos a ver. La casilla 13, Ponferradina Sporting, 1-2. Y la casilla 14, Numancia Betis, 1-X. Por favor, no me escupa más el micrófono. Eso luego. Adiós. Vamos a despedir ya la quiniela con el técnico del Real Madrid, don Carlo Ancelotti. Buenas tardes. Buenas tardes. La Real Sociedad le ganó en la ida. Estará un poco asustado, ¿no? Está claro. Partido que como te quede durmiendo, te van a hacer la cara tonto. Y además sin Cristiano. Exacto, sin Cristiano, que tuve una charla con él. Y le dije que se calmara porque esa situación en el campo puede traer graves consecuencias. ¿A usted qué le pareció la agresión? Me pareció más lamentable limpiarse el escudo que pegar una patada. Sí, eso fue lo peor. Exacto, porque el Madrid es un club de señorío y que tiene que tener clase. Exactamente por ese señorío y clase, yo he llamado al secretario técnico de Barcelona por el nuevo fichaje de Barcelona. ¿Ah, sí? Me ha caído una buena. ¿Ah, sí? Sí, me ha dicho Florentino que hago llamando a Barcelona. Es que, claro, el enemigo irreconciliable. Exacto. Así que, bueno, pleno a 15, Real Madrid va a marcar más de 2 goles, Real Sociedad marca ninguno, 0. Muy bien. Gracias, señor Ancelotti. Gracias. También a Carlos Gil, un viernes más, por traernos la simpatía y el buen hacer de todos sus personajes. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y animemos al Elche a morir. Hasta siempre. Mañana, feliz fin de semana. Hay que estar con el Elche desde las 7:30, ya sabéis, en una nueva edición de Marcador. A las 7 llega Eloy con el remate y toda la información del partido y del fin de semana. Hasta luego. Feliz fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.